gracias en esta segunda mitad. La pelota es para el decano, la pelota es para... Que la mueva Tropi, Tropi para Andrade. Pierde Andrade en la entrega, recupera Llorente. Balón de Ródena, cómo protegió bien el chaval con el cuerpo. Máxima confianza, el trabajo defensivo de Ródena muy bueno. Con pelota el chaval no ha tenido su día. La pelota peinada ahora para Alberto Quiles. Yago Díaz, Chico dentro del área, Chico. Chico la pone de cara, puede llegar el segundo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, su día, Alberto Ródena, para empujarla llevaba pantalón corto y no sotana, Aulestia, marca el regre, marca el decano, antes fue el 9, por 2, que es el segundo, el marca el 18, marcó Alberto Ródena. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital. Sociedad de inversión. Visite huelvacapital.com. El primero de cada grupo. Madre mía, el gol de la tranquilidad. 2-0. 2-0 vence.